Buen día a toda la audiencia. Sí, como decías, bueno, lo convocó acá en el Consejo Deliberante, Vanessa Cacho, para exponer para que Incluir Salud se reactive con esto, porque ya no podemos esperar más. Desde el año pasado que estamos esperando el tema este de los insumos, que no hay pañales, no hay medicación para los pacientes con alta complejidad, tampoco hay. Por eso, bueno, para nosotros es algo muy importante que hoy en día estén sesionando el Consejo Deliberante. Bueno, se han acercado, comunicame más o menos cómo, si se han acercado, se han interesado en el tema. Sí, fue que nosotros, bueno, el día 25, como le decía, fue la convocatoria a la Plaza San Martín, que bueno, ella se hizo presente, la concejal Vanessa Cacho, para acompañarlos desde el primer día, para acompañar a todos los familiares y padres que estamos en Incluir Salud. Sí, bueno, y también la importancia en ese sentido, que nosotros nos hemos acercado en su momento, ese día justamente, ¿no?, en la Plaza San Martín, que se estaban concentrando, que le habían estaban a punto de hacer entrega en el Ministerio de Salud una nota. Sí, exactamente. Fue entregada esa nota sin respuesta. Hasta el día de la fecha todavía no tenemos respuesta. Fuimos a... Bueno, una de las chicas fue a reclamar y la atendió la secretaria porque la ministra no estaba supuestamente, y estamos así, ya va a ser un mes y todavía sin respuesta, y nuestros chicos no pueden esperar un mes o más, o lo que ellos, el tiempo de ellos no es el mismo que el nuestro. Un mes sin respuesta, pero un largo tiempo también ya sin los insumos y demás. Sí. Desde el año pasado, alguno de septiembre del año pasado que estamos en esta problemática. Bueno, en ese sentido se está sesionando en este preciso momento, como bien decía. ¿Pudieron charlar más o menos también con la concejala Vanessa Cacho justamente para poder al menos comunicar justamente cómo es la situación en el día a día? Sí. Ella está al tanto de todo. Cuando nos vio en la plaza, le contamos todo cómo era nuestro tema. Está al tanto de todo y bueno, y gracias a ella estamos hoy a donde estamos, porque ella nos invitó y ella es la única persona que se acercó hasta el momento para poder ayudarnos, y bueno, de a poquito se van sumando mucha gente. ¿Tuvieron la posibilidad de al menos de comunicarles de qué se trataba justamente este proyecto de comunicación? Sí, eso también queríamos informarle a usted también, porque bueno, lo enteramos que habían más de 1000 pacientes beneficiarios de Incluir Salud acá en Viedma, y también queríamos hacerlos públicos también para todo Río Negro, porque no es solamente, como lo dijeron, no es solamente Viedma que está reclamando, sino todo Río Negro, y queremos contactarlos con todo ese Río Negro que vengan acá también a acompañarlo y apoyarlo nosotros a sumarse en este grupo. Bueno, justamente lo que acabas de comentar, entonces no es algo que solamente pasa en Viedma, sino que pasa, sabemos que pasa en el resto del país también, pero bueno, sobre todo también en la provincia de Río Negro. Exactamente, fundamentales en la provincia de Río Negro, y bueno, gracias a nosotros que nos pudimos juntar hoy, y a pasar del día se van sumando más, gracias a Dios se están sumando, esto se está haciendo visible, que era lo importante para nosotros, y que tengamos que ser escuchados donde tengamos que ir. Es nosotros que nos queremos, si tenemos que llegar al gobernador, iremos al gobernador, pero necesitamos una respuesta urgente, porque nuestros chicos no esperan. Nosotros somos adultos, podemos esperar, pero nuestros chicos no. Sí, bueno, también habla de la realidad, ¿no?, de las madres, de la familia en general, del día a día. Sí, la verdad que sí. Bueno, mi nombre es Norma, yo estoy acompañando acá a las mamás con los chicos que realmente, como ella dice, necesitan y no pueden seguir esperando con lo que realmente ellos están necesitando, como los insumos de los pañales, que día a día uno tiene que costear eso y cuesta. Remedios, muchos medicamentos que los chicos están necesitando, adultos mayores también, con falta de anteojos, con falta de audífono, que también es muy importante para los adultos. Así que bueno, estoy acá apoyando a las mamás, así que bueno, invitamos a todos que se suman, porque hay mucha gente, no somos nosotros nomás este grupo que estamos hoy acá, sino que somos muchos más, hay más de 1000 personas, tengo entendido, así que bueno, que se suman a esto.